Yandel. ¿Tú estás ready, mami? Mientras ella me bailaba, yo acomodaba la pistola, porque la calle está caliente y nunca yo la dejo sola. Muchos quieren matarme y sigo respirando humo, y con lo mismo siempre fumo, sobre el alcohol para embriagarse. Que la noche es de party y alcohol, los cachas de mar y nos fuimos a vapor. Que pongan un perreo de tego de don, hasta que salga el sol bailando reggaetón. La noche es de party y alcohol, los cachas de mar y nos fuimos a vapor. Que pongan un perreo de tego de don. Mami, yo quisiera contigo entrar en calor y hasta mañana perrear. Directamente desde la base.